Juan Manuel Gascardo, titular de SADOP en Cañuelas, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Enzo? Muy buenos días. ¿Es más o menos por ahí? Sí, en realidad es un... El acuerdo entre el sindicato y las cámaras empresariales de la educación privada está firmado desde el año 1984. Ah, mira vos. En este caso estamos hablando de una resolución, un acuerdo que no se estaba cumpliendo en el establecimiento, como muchos establecimientos privados que no se cumple. Esta resolución lo que establece es que los hijos de los docentes que trabajan en el establecimiento y que concurren los hijos a ese lugar a estudiar, tienen que estar becados en su totalidad. Esto era algo que no estaba ocurriendo en el Santa María de Cañuelas, y también tenemos conocimiento que en otros establecimientos privados tampoco está ocurriendo. Pero bueno, como también lo mencionamos un poco en el comunicado de difusión de este logro, por primera vez los docentes, hay un grupo de docentes que se anima. Esto marca la realidad que viven los trabajadores de la educación de la gestión privada, donde no tenemos estabilidad laboral, donde cuesta mucho ejercer los derechos por la presencia del empleador en el lugar de trabajo, como pasa en cualquier ámbito privado. Muchas compañeras son sostén de hogar, entonces esa presión también es utilizada por los empleadores para vulnerar los derechos. En este caso pasaba esta situación durante mucho tiempo. Muchos docentes que enviaron también a sus hijos al Colegio Santa María tendrían que estar becados, y durante años pagaron la cuota cuando no correspondía hacerlo. Uh-huh. Lo que indica en este sentido el comunicado es que sería, digamos, si lo podemos decir de alguna manera, un ingreso indirecto del 13% en sus haberes. Y teniendo en cuenta, ese 13% es el resultado de la comparación del sueldo de una maestra que recién se inicia, uh-huh. Y teniendo en cuenta el valor de la cuota del Colegio Santa María, que teniendo en cuenta los establecimientos educativos de gestión privada del partido de Cañuelas, es la cuota más baja. Esta situación en otros establecimientos privados, el porcentaje sería mayor. ¿Y por qué decimos que es un sueldo indirecto? Porque el docente antes cobraba su sueldo y automáticamente pagaba en la misma ventanilla, claro, la cuota de su hijo. Entonces ya ahí ya se había reducido su salario. De esta manera ya el docente incrementa el poder adquisitivo en este porcentaje. Uh-huh. Más o menos, digo, tal vez que lo tienen a mano, ¿cuántos serían los docentes beneficiados con esto? Mirá, digo, igual, no deja de ser igual un punto de partida hacia adelante, porque ahora va a ser, digamos, siempre, ¿no? Pero sí. ¿Hay algún beneficio, ya algunos beneficiarios puntuales? Sí, ya hay una gran cantidad de docentes que, digo, nosotros siempre desde SADOP aconsejamos a los docentes no enviar a los hijos en el lugar donde uno trabaja. Ah, mira vos. Eso, digo, más allá de este beneficio que exista, digo, por una cuestión lógica que tiene que ver también con las presiones que después pueden existir, no solamente para el papá, porque, digo, una cosa es ser el trabajador y al mismo tiempo después sos papá, uh-huh, en la escuela, y la presión también que sufren los chicos, ¿no?, al ser el hijo de... Claro. Pero bueno, también entendemos que producto de la organización familiar muchas veces no queda otra, porque tener que enviar a un hijo, llevarlo a la puerta de otro establecimiento, y cuando uno tiene que estar al mismo tiempo recibiendo otros alumnos, eso complica la situación. Entonces la organización familiar hace que muchos docentes envíen a sus hijos en el mismo lugar donde trabajan. Uh-huh. Situación que pasa con la gran mayoría de los docentes de Cañuelas. Hay que tener en cuenta que los docentes en su gran mayoría son mujeres, el 80%, ¿no? Es un trabajo realizado por mujeres, en edad fértil, por lo tanto son compañeras que tienen hijos, y claro, esos hijos cuando están en edad escolar ya ingresan al jardín y van al jardín, a la primaria, a la secundaria, en el lugar donde trabajan. Uh-huh. Esto se llegó a un acuerdo con el Colegio Santa María, por supuesto uno entiende que es jardín, primario y secundario. Sí. ¿Cuál es la situación, o si están en diálogo, en charla, en negociación con los otros establecimientos educativos privados? Con los otros establecimientos es más difícil, porque hay más temor todavía. También como lo decimos... Claro, porque acá, perdóname la interrupción, acá hay un rol muy importante de los docentes, digamos. Sí, Sí. Bueno, el Colegio Santa María es el colegio donde mayor cantidad de afiliados al sindicato hay, es donde hay delegados gremiales. Y bueno, ese proceso hay que realizarlo en el resto de los establecimientos, pero el temor que hay es muy grande, digo, más allá de que después muchos empleadores, e incluso también algunos docentes lo nieguen y te digan que está todo bárbaro, ¿no? El temor que hay implica, porque sabemos que hay irregularidades, porque cuando se acercan a la sede del sindicato, ya sea por alguna consulta por el recibo de sueldo o por la obra social, hablar con los trabajadores inmediatamente uno descubre las irregularidades que hay, pero también descubrimos el miedo que hay. Y hay docentes que nos dicen, en el colegio no quieren que nos afiliemos al sindicato. Si un dueño de una escuela privada le dice eso a sus trabajadores es porque tiene muchas cosas que esconder. O sea que hoy, digamos, lo que ustedes dan a conocer con el Colegio Santa María parte también de un compromiso de los trabajadores de educación que allí llevan adelante su tarea, y después en los otros establecimientos queda un arduo trabajo, digamos, ¿no? Sí, pero está claro que no es imposible, que como siempre sostenemos desde SADOP, la mejor forma de educar es la de predicar con el ejemplo. Entonces, un docente que se deja vulnerar en sus derechos, un docente que no ejerce sus derechos como trabajador, digo, ¿cómo hace para transmitir a las generaciones del futuro, a los pibes que están en las escuelas, cuáles son sus derechos y que los tienen que ejercer y defender? La mejor forma de educar, nosotros sostenemos siempre, que es la de predicar con el ejemplo. Estamos dialogando con Juan Manuel Cascar desde el gremio SADOP, nuclea a los docentes de la educación privada, digamos, para que se entienda que el que está del otro lado, ¿no? Una de las últimas, Juan. Ayer dialogábamos nosotros con Norberto Aban del gremio SUTEBA, nos contaba un poco la visión del sindicato en relación a el anuncio de la gobernadora Vidal antes de ayer con respecto al famoso 2%, etcétera, etcétera. Sí. Cantó un poco los detalles también de la semana que viene, se anunció un paro nacional para el martes, una movilización en Plaza de Mayo, y el miércoles paro en la provincia de Buenos Aires. Sí. Sí, por lo menos convocado por SUTEBA, veremos si se adhieren otros gremios. Uh-huh. En ese contexto, dijo que estaban trabajando y estaban impulsando, faltaba ingresar la nota justamente porque tenían que pulir algunos detalles con otros gremios, al Consejo Deliberante para utilizar en la medida de lo posible la banca abierta y visibilizar en términos institucionales la situación de la educación. Y fueron mencionados ustedes por Avance. ¿Esto lo están trabajando? Sí, lo estamos trabajando en conjunto. De hecho, nosotros también, como integrantes del Frente de Unidad Docente Bonaerense, lo replicamos esa situación provincial también acá en Cañuelas y lo estamos trabajando en conjunto, y SADOP forma parte de esa presentación que vamos a hacer en conjunto los gremios de la educación para presentar en el Consejo Deliberante. Claro, porque de hecho manifestaba que lo iban a presentar como frente. Sí. Sí, es algo que estamos trabajando en conjunto también con UDOCVA, con FEB, que somos los gremios de la educación que tenemos presencia territorial, con sede y un trabajo ya que lleva algunos años en el distrito. Juan Manuel, te agradecemos por el tiempo. Ustedes, antes del cierre, ¿creen que pueden llegar a acceder a la banca en la sesión de la semana próxima o todavía, o tal vez los tiempos no acompañen? Bueno, ahí hay que ver los tiempos, ¿no? De y los plazos legales que tienen las, porque ahí tiene que haber un acuerdo, me imagino yo, de los distintos bloques. Sí. Así, bueno, si eso se da, pero bueno, si no es la semana que viene, será en la próxima sesión, pero está claro que ese espacio para los gremios docentes va a estar para poder visibilizar y mostrar y que todos los representantes del pueblo de Cañuelas sepan cuál es la situación real y escuchado por parte de boca de los representantes de los docentes. Uh-huh. Algo que no está ocurriendo a nivel provincial. El objetivo sería la próxima, digamos, el objetivo de máxima. Sí.